que no te encuentras sola, que el amor que tienes hoy te da mucho más que eso. Te tiene como una reina en su casa bien lujosa, pero sabes como yo que no te habla de amor. Y vas a llorar, te arrepentirás cuando en la cama no sea igual. Me vas a extrañar, solo sentirás vacío con él, que al sentir lo que sentías ayer. Dices te quiero, te quiero, te quiero.